Buscamos nuestra verdad en lo insólito, en lo extraordinario, en las portadas y en los grandes titulares. Los trenes solo empiezan a existir cuando descarrilan y cuantos más muertos hay, más existen. Los aviones solamente acceden a la existencia cuando los secuestran y el único destino de los coches es chocar contra los árboles. Nos parece que lo significativo es lo anormal. Pero lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo que nos rodea, nuestros tiempos muertos y nuestros espacios cotidianos, ese día a día que no sale en los diarios, ¿dónde está? Hoy, en Palabras desde el Limbo, vamos a salir en busca de lo trivial, lo evidente, lo común, lo habitual. No los clarines y trompetas de lo espectacular, sino el ruido de fondo de lo ordinario. El zumbido de ese moscardón que revoloteaba en torno a Cleopatra. Porque tal vez lo insignificante es precisamente lo que habla de nuestra vida más honda y lo que contiene nuestra verdad más verdadera. Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. Traten otros de los dos primeros, que nosotros nos ocuparemos de las moscas, que son mejores que los hombres, pero que no son mejores que las mujeres. La mosca no es tan fea como parece a primera vista, porque nadie ha visto nunca una mosca a primera vista. Toda mosca ha sido vista desde siempre. Y además, entre la gallina y el huevo existe la duda de quién fue primero, pero a nadie se le ha ocurrido preguntarse si la mosca fue antes o después. Pero en el limbo sabemos que en el principio fue la mosca y que en el final también está la mosca. Y sabemos también que tenemos moscas de la guarda que nos protegen y nos cuidan a toda hora de caer en pecados grandes, porque los ángeles de la guarda se distraen con facilidad y se vuelven cómplices, como el ángel de la guarda de Hitler, o los ángeles de la guarda de los banqueros, los especuladores, los profesores y los políticos. Dando y tocando al son, al ritmo de la malicia, que la vida son dos días. Deja al angelito que te sujeta la vida, que la vida son dos días. Al ritmo de la malicia. diccionario del diablo. Cuando el diablo dijo, eso es a lo que yo me refiero, ni plata ni... Animalidad, la más noble cualidad de la naturaleza humana. Avestruz, ave de gran tamaño que carece de alas funcionales. Pero eso no es ningún defecto porque, como se ha señalado ingeniosamente, el avestruz no vuela. Ay, voz que denota cierto grado de languidez mezclada con arrepentimiento. Se la encuentra con frecuencia en la literatura, pero casi nunca se la oye en la vida real. Algunos creen que representa un bostezo y otros que un suspiro. Los poetas la toman en diversos sentidos, como por ejemplo el lamento amoroso de un gato macho noctámbulo. Eso es a lo que yo me refiero. Bandera, trapo de colores que se lleva sobre las tropas, se iza en las fortificaciones y en los barcos y adorna los despachos de los políticos. Las banderas sirven para lo mismo que esas señales que indican dónde se puede arrojar la basura. Eso sí, convenientemente clasificada y envolvida. Barómetro, ingenioso instrumento que informa de qué tiempo hace ahora mismo. Basura, materia carente de valor como las religiones, las filosofías, las literaturas, las artes y las ciencias de todas las tribus que infestan las regiones que habitan al sur del Polo Norte. Dios de mal, Dios de la locura, bautizar, imponer un nombre con gran ceremonia a criaturas indefensas. Bebé, criatura deforme, de edad, sexo y condición indefinibles, que destaca sobre todo por la simpatía o la antipatía que despierta en los demás. Bestia, véase policía, tanto da si es local, autonómica, nacional, estatal o internacional. Y el boticario en el diccionario del diablo es el cómplice del médico. Burro, véase experto, sea este local, autonómico, nacional, estatal o internacional. Dícese también de un animal con fama de terco, como los que siguen escuchando un martes y otro también, en contrabanda FM, palabras desde el limbo. No logró someterla. La mosca derrotó a César en las Galias, incordió a Magallanes en la Patagonia y fastidió el alegre y sano disfrute de las comidas de los buenos chicos norteamericanos que rociaban de napalm las selvas de cierto país del sureste asiático. Después de convertirse en trasto, el hombre está apto para poesía. Entre lo solemne y lo ordinario, prefiero lo ordinario. Y el suelo es siempre una enseñanza. mí las cosas pequeñas me ampliaron para menos. Y yo soy siempre por la mitad o menos que por la mitad. No me ponga mala cara, tengo el día muy caliente y tengo la cabeza roja. En el limbo tenemos don para percibir las grandezas de lo íntimo y de lo ínfimo. Porque desde que nacemos tenemos un mirar hacia abajo. Un poquito de gracia y un poquito de alegría. Y ya lo veis, un martes sí y otro también. Todo lo que no lleva a cosa ninguna sirve para poesía. Dame un poquito amor, por Dios, Mari, ve que se me va a caer el coco. Dame un poquito amor. Y un aviso para los poetas: hay que dejar que las palabras pasen años en el estiércol, tumbadas panza abajo, hasta que puedan acarrear al poema un gustirrinín de putrefacción y de suelo. La propia calle. Hay que compararla centímetro a centímetro con la calle donde vive nuestro mejor amigo. Después, solo después, hay que hacer el inventario de nuestros bolsos y de nuestros bolsillos. Y hay que interrogarse acerca de la procedencia, el uso, las características y el devenir de cada uno de los objetos que vayamos encontrando. Y para ejercitarse en la contemplación de lo ordinario, hay que anotar cuidadosamente la forma, los hábitos y las costumbres de cada una de las moscas del verano. Y hay que preguntarse, por último, cuántos gestos hacen falta para marcar un número de teléfono. Thank you. ¿Sabéis que Lenin ahuyentaba a pedradas a los ruiseñores? Pues sí, así es. Lo vimos por televisión en una película de un maduro director ruso. Fotografías documentales de Lenin con su rostro petrificado tras la apoplejía. En primavera, al parecer, lo habían llevado a Crimea, a la luz del sol, para ver si allí se sentía a gusto. Pero no, no. Los ruiseñores lo despertaban de madrugada. Y una de esas madrugadas, Lenin salió precipitadamente al jardín, dispuesto, como no, a ahuyentarlos. Recogía piedras cada vez más gordas y se las arrojaba. Pero de pronto se dio cuenta de que ya no podía levantar las piedras ni el brazo, porque había quedado paralítico. Y eso, queridos amigos y amigas, fue la venganza elegante y exquisita, pero también granítica, de los ruiseñores contra el gran revolucionario que no soportaba su canto. La venganza de la inutilidad del artista sobre el político, pensamos aquí en el Limbo. Balser solo tuvo trabajos anónimos, oscuros y subalternos. Todo lo que sabía, la obediencia, la cortesía silenciosa y el arte de volverse invisible, todo eso lo aprendió en Berlín durante su estancia en una escuela de empleados domésticos que, como el Instituto Benjamenta, formaba magníficos ceros a la izquierda, redondos como una bola, para ponerlos al servicio de gentes en general jactanciosas y maleducadas. El mes que pasó entre todos esos aspirantes a criados bastó para proporcionarle sus primeras satisfacciones profesionales: ser contratado para limpiar habitaciones, lustrar cucharas de plata, sacudir alfombras y servir, vestido de frac, la mesa de una pomposa familia de aristócratas. Robert Balser pasó naturalmente por la experiencia kafkiana de la compañía de seguros y fue también dependiente de librería, secretario de un abogado, empleado en dos bancos y obrero en una fábrica de máquinas de coser. En dos ocasiones se dedicó profesionalmente a escribir, a redactar avisos clasificados para una revista de Stuttgart y a transcribir datos o copiar direcciones por encargo de empresas, asociaciones o personas privadas. Balser se internó en el hospital psiquiátrico de Faldau en 1929, a los 51 años. En 1933 lo transfirieron al asilo de Herisau, donde permaneció hasta su muerte 23 años más tarde. La vida de hospicio era para él un paraíso de la subordinación, el ecosistema ideal para llevar hasta las últimas consecuencias su política vital de no ser nada. Por la mañana colaboraba con los empleados del asilo en las tareas de limpieza. Por la tarde, durante las horas de trabajo reglamentarias, ordenaba lentejas, habas y castañas en tres montoncitos separados o armaba bolsas de papel. Se esforzaba por trabajar lo más posible, refunfuñaba si lo molestaban y en los ratos de ocio se sumergía en revistas amarillentas o en libros muy viejos. Nunca mostró el menor deseo de entregarse a alguna actividad artística. Una vez, alguien le preguntó si volvería a escribir y Balser respondió: ante esa pregunta solo hay una reacción posible, no contestar. Le animó una voluntad encarnizada de extinción, el sueño de no ser nadie, de desaparecer, de ser menos que nadie, de ser cero. Y el 25 de diciembre de 1956 lo encontraron muerto en la nieve, bajo un sol que apenas brillaba, pálido como una muchacha un poco anémica. Je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Et les pieds nus et la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant. Mais y'avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans bouchon, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Mais je suis pas venu, tu penses, pour le soleil ou le bord de mer. No recordamos si ya lo comentamos en algún programa anterior o no, pero si lo hicimos, tenemos que admitir que por una vez no nos equivocamos. Y es que el peligro de jugar al escondite, dijimos, si es que lo dijimos, el peligro de jugar bien al escondite está en que los otros no te encuentren, se cansen, se vayan, sin que tú te enteres. Algún día los mares cubrirán los continentes y el hielo polar invadirá los trópicos. Se extinguirán entonces imperios, civilizaciones y razas. El chacal entrará en los lugares donde se levantaban ciudades populosas. Perecerán lenguas, religiones, filosofías. Algún día los acantilados se desharán en polvo y las cabras perderán el apetito. Se extenderán arenas y armas sobre los palacios, los monumentos y los jardines. Todos los libros del mundo se reducirán a polvo y a cenizas. Y desaparecerán por fin los periodistas, los expertos, los políticos, los profesores e incluso los funcionarios. Pero la mosca común, la mosca doméstica, la mosca ordinaria e inevitable seguirá ahí. Darlin, que también pasó gran parte de su vida haciéndose loco y recluido en una torre, Robert Balzer decía lo siguiente: estoy convencido de que durante los últimos 30 años de su vida no fue tan desdichado como se complace en pintárnoslo los profesores de literatura. Poder dedicarse tranquilamente a soñar por los rincones sin tener que estar haciendo deberes todo el tiempo, eso no es de mártires, solo que la gente cree que sí. Te acabó el jamón, tienes que trabajar. Este paquete sí, yo no lo aguanto más. Se te acabó el jamón, tienes que trabajar. Este paquete sí, yo no lo aguanto más. Así gritaba Carmela a su negro encarnación. Así gritaba Carmela a su negro encarnación. Llegó cansada a la casa y el negro mirando la televisión. Se te acabó el jamón, tienes que trabajar. Este paquete sí, yo no lo aguanto más. Se te acabó el jamón, tienes que trabajar. Este paquete sí, yo no lo aguanto más. Soy un tipo delicado, así me dijo el doctor. Soy un tipo delicado. Yo no trabajo, me paso la vida siempre en mi sillón. Se te acabó el jamón, tienes que trabajar. Este paquete sí, yo no lo aguanto más. Se te acabó el jamón, tienes que trabajar. Este paquete sí, yo no lo aguanto más. Se te acabó el jamón. En el limbo siempre nos ha fascinado el rumor de que la locura de Helderlin era fingida y que sus textos de enajenado habrían sido escritos en un código secreto y revolucionario. Tal vez Helderlin vivió como Robert Balzer, escondido en esa habitación prestada por Zimmer, practicando la alegría secreta de los confinados. A lo mejor el poeta era uno de esos inventores de la soledad que tanto nos gustan en el limbo, porque confinarse en una habitación no significa que uno se haya quedado ciego, y estar loco, muchachos, no es lo mismo que quedarse mudo. Lo más probable es que fuera aquella habitación prestada y aquella vida apartada la que devolvió a Helderlin a la vida, la que le restituyó la vida que le quedaba. Sin embargo, atado de manera extraordinaria y para siempre a lo que deja atrás en su vida, sobre todo a lo que intenta dejar, con la vista cansada y con muchísimas dificultades para transformar sus pensamientos en actos y viceversa. Sembrador, eso sí, sembrador de vientos y recolector de chirimiris, confiesa. Que ha comprobado que el árbol de la vida crece justo al revés, el tronco y las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba, la copa hundiéndose en la tierra y las raíces mirando hacia el cielo, sin ofrecer sus frutos, sino su origen, sin esconder bajo tierra lo más entrañable, lo más vulnerable, sino arriesgándolo a la intemperie, entregando sus raíces en carne viva a los vientos del mundo. Cosas de la vida, que diría el árbol de la vida. Había una vez dos amigos contemplando un cuadro. La pintura venía de China y era un campo de flores en tiempo de cosecha. Uno de los amigos tenía su mirada clavada en una figura del cuadro, en una de las muchas mujeres que en el cuadro recogían amapolas en su canasta. Ella llevaba el pelo suelto y llovido sobre los hombros. Por fin, ella le devolvió la mirada, dejó caer su canasta y quién sabe cómo se lo llevó. Él se dejó ir hacia quién sabe dónde y con esa mujer pasó las noches y los días quién sabe cuántos, hasta que una tormenta lo arrancó de allí y lo devolvió a la sala donde su amigo continuaba plantado contemplando el cuadro. La eternidad había sido tan breve que el amigo ni se había dado cuenta de su ausencia. Y tampoco se había dado cuenta de que esa mujer, una de las muchas mujeres que en el cuadro recogían amapolas en sus canastos, llevaba ahora el pelo atado a la nuca. From Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Yo entonces tenía 7 años. Los últimos días no me habían resultado especialmente fáciles y ahora, hacía 20 minutos, me veía obligado a fingir que dormía. Papá se había enfadado, no recuerdo muy bien si con la vida o con nosotros, conmigo o con mis hermanos, pero creo que debió de ser con nosotros porque justo al entrar en casa nos castigó sin cuento. Sí, eso dijo, sin cuento. Esta noche no habrá cuento. Pero no fue solo eso. Recuerdo que al ponernos en la cama, simulando una falsa entereza y una ridícula frialdad, papá, después de un seco y lacónico buenas noches, nos obligó a dormir inmediatamente. Después, desde mi cama, reconocí sus pasos, pero sabía que no entraría, que no, que esa noche papá pasaría de largo hacia su habitación y que allí le perdería el rastro. Al acercarse, comprobé cómo cada día arrastraba los pies un poco más. Pero acerté. Papá apenas se detuvo un segundo ante la puerta de nuestra habitación. Afinó el oído y pasó de largo. Se hizo entonces un intenso silencio que me pareció eterno. No supe si contener la respiración, si atreverme a llamarle o si ponerme a llorar. Pero recuerdo, eso sí, recuerdo que me quedé dormido. Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Nací el 12 de marzo de 1905 o tal vez el 17 de febrero de 1899. Está por averiguarse. Soy flaco de nacimiento, de mejillas escuálidas y de abundantes orejas. Estudié pornografía en Italia y me gradué también de sacerdote católico o tal vez de modista de trastienda. No sé, está por averiguarse. Como ustedes, fui joven y lleno de bellos ideales, y aquí me tienen hoy, profesor en un liceo oscuro, con la nariz podrida por la cal de la tiza degradante y con la voz perdida de tanto hacer clases. No soy ni muy listo ni tonto de remate, más bien una mezcla de vinagre y de aceite de comer, eso sí, un embutido de ángel y de bestia. En la actualidad estoy preocupadísimo porque me tengo que morir. El día y el año no lo sé. Está por averiguarse. Sin que eso los perturbe. A rosa dos tempos desabrocha, desabrocha, desabrocha novamente. Eu quero simplesmente a vida semente, a mente que vibra, vibra as fibras da cidade que vibra novamente. Eu quero simplesmente você nesse instante, amante da vida amante. E o gozo do mundo, gozo sem fundo, gozamos durante. Eu quero simplesmente te dar um presente, a rosa dos tempos desabrocha. Dado que el suelo es horizontal y que la moral del trabajo actualmente imperante nos obliga a adoptar mucho más de lo que quisiéramos posiciones verticales, se entenderá que la situación del ser humano en el mundo no es demasiado cómoda. Por eso necesitamos de los muros, para que nos ayuden a mantenernos erguidos. Cuando los muros se cierran sobre sí mismos, se convierten en guetos y cárceles de distintas especies, como las fábricas, las escuelas, los manicomios, los hospitales, las urbanizaciones de adosados y los muy diversos tipos de oficinas. Cuando su altura es excesiva, los muros hacen de fronteras, de obstáculos y de barreras. Son muros la metafísica, la ciencia, la moral, la política, la religión, el arte y las formas consensuadas del lenguaje. En general, los muros nos impiden ver al otro lado, traspasar el ámbito de lo conocido y aprender otras formas de vivir, de pensar y de relacionarnos. Y lo que es peor, nos hacen olvidar que alguna vez los hemos construido. Y dijo: la mosca que zumba en este momento a mi alrededor puede dormirse por la noche para recomenzar mañana su zumbido, o bien puede quizás morir ahora mismo y en la primavera otra mosca salida de alguno de sus huevos ponerse otra vez a zumbar. Pero tratándose de moscas, pensó, todo es en sí la misma cosa. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clot your heart and I'd tear at your sheet, I'd say please, I'm your man. Un poco más tarde de esa agudísima meditación del filósofo, el poeta entornó los párpados líricamente y añadió: en otro tiempo, una ingrávida mosca que danzaba era suficiente para llenar mi corazón hasta el desbordamiento de ensueños que nadie sino yo conocía. Paseante se detuvo un momento y no pudo evitar decir la suya. Algún día, muchachos, voy a aplastar dos adoquines con la misma mosca. Cuarteto de gitanos ejecutaba con ritmo rapidísimo algunas canciones populares. Simultáneamente, una cabra trepaba por una escalera y se sostenía en vilo sobre un tapón de corcho de vino. Los expertos todavía se preguntan por qué el desbordante entusiasmo de los músicos no haya eco ni en los transeúntes ni en la cabra. Aquella mañana, al despertar, Gregorio Sansa, tras un sueño tranquilo, se dio cuenta de que los expertos se habían equivocado otra vez. Se había transformado en una libélula. Los expertos todavía están tratando de encontrar dónde se ocultan en invierno las muchachas de la primavera. El espejo se contempla en mi rostro con desinterés frío. Aconsejado por expertos, he consultado con un experto y me ha confirmado lo que ya sospechaba yo. Que él es él y yo apenas soy su circunstancia. Algunos les gusta escuchar todos los martes palabras desde el limbo. A algunos, es decir, no a todos. Y les gusta como les gusta la sopa de fideos o las cosas dichas sinceramente, o como les gusta una vieja bufanda, o como les gusta salirse con la suya. Les gusta escuchar palabras desde el limbo, tal como les gusta acariciar el perro, mirar de reojo o lavarse las manos antes y no después de mear. Desde el limbo, no lo olvides, un hachazo en la nada. No me quite pan, tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré. En esta sesión de Palabras desde el Limbo, el autorretrato ha sido de Nicanor Parra. El Diccionario del Diablo, como siempre, de Ambrose Bierce. Y Las Moscas, de Augusto Monterroso, Arthur Schopenhauer, T.S. Eliot, Paul Éluard y Luciano. No me quite paz. Y han colaborado también en lo ordinario, en lo extraordinario y en lo infraordinario George Perec, Manuel de Barros, Paul Auster, Chantal Maillard, Enrique Vilamatas, Alain Pauls y algunos otros que son tan ordinarios y tan pequeñitos que no hace falta ni que los citemos. Tal vez es besarse, yo te contaré la historia de un gran rey que murió de amor porque no pudo conocerte, pero no me... Y recordar que la mosca que no quiere ser aplastada se posa para mayor seguridad sobre el mismísimo matamoscas.